está en nuestros estudios José Luis Hidalgo, quien es representante especial de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad del Alto. Don José Luis, esta tarde juega la selección nacional. ¿Cuánto le da? Bueno, en principio, muy buenas tardes, Eleuterio. Gracias a la audiencia de Radio Splendid. Creo que todos estamos optimistas, ¿no?, con nuestra selección. Después de mucho tiempo nos ha dado alegrías. Y lo que siempre decimos, ¿no?, el deporte creo que es el único de las actividades que nos une a todos los bolivianos, ¿no? Yo creo que se va a paralizar todo el país para ver con entusiasmo este encuentro deportivo, más aún cuando estamos enfrentando, ¿no?, a Chile, ¿no?, dada la connotación inclusive pues el internacional, tema marítimo que estamos teniendo, pero bueno, habría que verlo como un encuentro deportivo, ¿no? El deporte siempre sirve para unir a los pueblos más que distanciarlos, ¿no? Somos vecinos con el país chileno, con mi pueblo chileno, pero bueno, nuestro corazoncito como boliviano siempre nos va pues a exigir o a pedir que nuestra selección haga un buen papel y salga con un buen resultado esta noche. Todos estamos esperando eso y seguramente todos se van a concentrar en sus domicilios. Felizmente el horario da la posibilidad de compartir con la familia todo este evento deportivo. Muy bien, doctor. Don José Luis, ahora de entrando de lleno, ¿no?, hay una nueva administración municipal en la Ciudad del Alto. En la ex gestión anterior del ex alcalde Edgar Patán y Zacarías Maquera, en la gestión transitoria, ha habido dificultades en el tema de defensorías de la niñez y adolescencia, ¿no?, y luego servicios legales internos municipales. Poco apoyo al tema de la mujer, al tema de la niñez, al tema de adultos mayores, personas con discapacidad, sectores vulnerables. Seguramente ahora los buenos augurios es que con esta administración municipal por lo menos se dé prioridad, ya no tanto a infraestructuras grandes que tal vez no entienden, ¿no?, el sentimiento. Entonces tal vez apoyar al tema social. ¿Cómo están viendo, doctor? ¿Qué miradas tenemos desde la Defensoría del Pueblo, ¿no?, en estos temas? Bueno, cuando ingresa una nueva autoridad siempre la esperanza, ¿no?, de que podamos trabajar con esta autoridad aquellos proyectos que tal vez con la anterior gestión no se ha podido avanzar, como tú lo decías, por diferentes motivos que, bueno, ahora están saliendo a la luz también, ¿no?, y uno empieza a deducir por qué motivos no ha estado funcionando, por lo menos no se ha dado el apoyo necesario a esta área, ¿no?, desarrollo humano, que es bien importante y que es parte también de las obligaciones de todo municipio. Esperemos pues que la nueva gestión pueda de alguna manera encarar de mejor manera este proceso de disminuir estos hechos de vulneración de derechos de estas poblaciones tan vulnerables como tú lo decías, ¿no? No hay que desconocer que la actual alcaldesa pues estuvo de alguna manera vinculada a estos temas también, ¿no? Recordemos que ella tenía sus programas en medios de comunicación de la Ciudad del Alto donde abordaba precisamente estos temas, de modo que no es desconocido el tema para ella y eso da mayor esperanza de que podamos encarar de mejor manera estas problemáticas que son muy recurrentes en la Ciudad del Alto, ¿no? Lo que hicimos con el anterior alcalde, pues esta gestión con la nueva alcaldesa pretendemos hacer lo mismo. ¿En qué sentido? En el sentido de realizar previamente un acercamiento, ¿no? A raíz de estos conflictos que ha habido en las subalcaldías, pues ha sido la oportunidad más bien de poder conversar brevemente, ¿no?, con la alcaldesa, de intercambiar algunas opiniones y criterios al respecto. Nosotros como institución es bueno recordarla, que no porque se trate de la alcaldesa como defensoría nos estamos reuniendo con esta autoridad, sino que ese ejercicio también lo hicimos cuando se posesionó el alcalde anterior, Edgar Patana, ¿no? Es decir, nosotros trabajamos desde el punto de vista institucional, ¿no? No vemos tanto la cuestión política partidaria, sino lo que nos llama a nosotros es cumplir lo que dice nuestra Constitución, la ley, y trabajar por estas poblaciones altamente vulnerables, ¿no? En consecuencia, existen las intenciones, ¿no?, de tanto del municipio como de la Defensoría del Pueblo para trabajar. Ya se ha tentativamente pues fijado una reunión inclusive entre la alcaldesa y nuestro defensor del pueblo, señor Rolando Villena, ¿no? Ahí está pendiente una reunión con la Secretaría de Desarrollo Humano, con del municipio. No nos hemos podido reunir por estos conflictos precisamente que habían en la ciudad del Alto, pero ya una vez superado eso vamos a retomar el tema. Queremos nosotros pasar información que hemos ido recogiendo a lo largo de estos años y es bueno que las nuevas autoridades vayan conociendo. Lo que nosotros siempre queremos es coadyuvar, ¿no? Y tenernos como aliados más que como contrincantes o rivales, ¿no? Ese es el propósito y esperemos pues que en esa línea podamos tener un buen relacionamiento interinstitucional para trabajar en estos temas que, bueno, son muy recurrentes en la ciudad del Alto. ¿Cuántas defensorías de la niñez existe, doctor? Bueno, lo que nosotros vemos es que hay 8 defensorías, no hay defensorías 24 horas también. Sí, exactamente, Calama. Que, bueno, ha sido algo también importante, es bueno decirlo, ¿no? En términos de cuantitativos ha aumentado, pero lo cualitativo ha estado fallando, ¿no? No se ha desarrollado un trabajo en la línea que quisiéramos que se desarrolle. Ha habido muchas observaciones que en su momento, como obligación nuestra, hemos puesto en conocimiento del mismo alcalde, anterior alcalde, le hemos pedido que pueda realizar algunas correcciones, ajustes mismos, el tema de la contratación de personal que es todos los años es recurrente, el tema presupuestario, infraestructura, material de trabajo, que a nosotros por lo menos los funcionarios nos hacen conocer día a día, ¿no? Entonces la inestabilidad laboral es otro de los elementos que hay que considerar también, no permite de realizar una buena planificación. En la anterior gestión hemos visto que el trabajo era simplemente trabajo rutinario, sin un norte, ¿no? Sin una planificación, que es lo que se quería buscar a corto, mediano y largo plazo. Y pues esos errores que se han cometido, pues no quisiéramos que se vuelvan a repetir en la presente gestión. ¿Cuántas SLIMS existen, doctor? Lo propio, ¿no? Son 6 servicios legales integrales municipales, ya han incrementado 2 más 8, entiendo, pero que hasta eso es insuficiente, ¿no? Hay que recordar que la ciudad del Alto, pues tiene 14 distritos municipales, ¿no? Lo ideal sería que cada distrito pueda contar con una oficina, tanto de defensorías como de los SLINs, pero bueno, entendemos la situación también. Hay algunos que, bueno, por la cantidad misma demográfica, tal vez no ameritaran, pero precisamente es eso lo que se quiere, ¿no? Que estos distritos que no cuentan con estos servicios, ¿no? Por cuestiones económicas probablemente, pues en función de una adecuada planificación, no se deje sin atender a las personas que requieren justamente de estos servicios, ¿no? Entonces, una buena planificación va a permitir con seguridad pues dar una cobertura exacta, ¿no?, a todos los distritos que tienen la ciudad del Alto. Y en cuanto a casas de la mujer, lastimosamente no tenemos ninguna, ¿no?, en la ciudad del Alto, ¿no? Existe una, empezar uno en Río Seco, creo, una que se ha, cuando estaba doña Nelly Mamani, se ha inaugurado, ¿no? Pero que al presente, cuando hicimos la verificación, pues no está funcionando para nada. Hay conflictos legales ahí, también ha habido un conflicto con la misma junta de vecinos, ¿no? Y una casa de acogida de la mujer en realidad no existe, existen sí los proyectos, ¿no?, que pueda realizar el municipio, pero también la gobernación, ¿no? Pero solamente pues es lo que estaba funcionando anteriormente en la zona Los Andes, ¿no?, donde se está pensando adecuar este inmueble a una casa de acogida, pero que todavía está en proceso, no se ha consolidado aún, ¿no? Más bien eso es un traslado, lo que funcionaba en la zona de Villa Victoria, en la ciudad de La Paz, se lo está trasladando a la ciudad del Alto, pero bueno, todavía no está en funcionamiento total, ¿no? Ahora la nueva ley de violencia, ¿no?, la nueva ley integral contra toda forma de violencia, ya prevé, incluso destina recursos para que ya los municipios puedan ejecutar, es decir, en VIH, en Achocalla, en el Alto, deberían de, al menos dice 5%, podría el alcalde decir 10% o 15%, pero menos de 5% no podrían destinar, sino tiene que ser superior, por lo menos hecho. ¿Hay una normativa que faculte eso, doctor? Exactamente, ¿no? A raíz, digamos, de la promulgación de la ley 348, y puedo, pasado un buen tiempo, se ha aprobado el reglamento, ¿no? El reglamento, pero ahí, como decías tú, En el reglamento se prevé pues el incremento o la asignación de presupuestos para atender justamente estos temas. Y bueno, pues el reglamento da también plazos, ¿no? A las mismas instituciones, y ese es el temor grande que tenemos nosotros, ¿no? Ya va a ir pasando los años, los recursos van a ir disminuyendo y no se está invirtiendo en lo que verdaderamente requiere la gente, ¿no? Ese justamente ha sido uno de los motivos también por los cuales hemos pedido reuniones con autoridades de la anterior gestión, ¿no? Donde inclusive les hemos pedido que puedan declarar la alerta, ¿no? En función de lo que dice la ley 348, y así de esa manera pues designar mayores recursos económicos. Lastimosamente no hemos tenido respuestas de la anterior gestión, uh-huh. pese a que hemos acompañado con documentación, ¿no? Uh-huh. que justifique de alguna manera la declaratoria de la alerta, ¿no? Nos han ido dando vueltas, nos hemos reunido con autoridades, uh-huh. pero bueno, no ha habido resultado. Y doctor, cuando se dice alerta, se declara alerta, ¿todo el municipio se moviliza, se crea líneas gratuitas o ya salen más funcionarios directamente a los distritos a vigilar que nadie golpea a una mujer? ¿Qué tipo de alerta, a qué se refiere con esto? Bien, es similar más o menos como cuando existe un desastre natural, ¿no es cierto? Uh-huh. Eso que permite cuando hay una declaratoria, por ejemplo, de desastres, pues lo importante y lo prioritario es atender a las víctimas, ¿no es cierto? Y dejar a un segundo plano, ¿no? Eso no quiere decir que no se cumplan, ¿no? Estos procedimientos burocráticos para captar recursos, ¿no es cierto? Es lo mismo, ¿no? Si bien es cierto, en el municipio existe un techo presupuestario para el tema del funcionamiento de los SLIMS o Defensorías de la Niñez, ¿no? La declaratoria de alerta permite asignarle mayores recursos, quién sabe, de otras partidas, ¿no? De modo que se pueda encarar, que en este caso no es un desastre natural, pero es un desastre social, digamos así, el tema de la violencia contra las mujeres, y es muy recurrente, y en consecuencia esa emergencia pues da la posibilidad de que a través de la norma se pueda declarar la alerta y pues invertir mayores recursos, ¿no? Obviamente tiene que haber un resultado posterior, ¿no? Que los índices de violencia por lo menos vayan disminuyendo. Doctor, pero habría que declarar una alerta permanente, digamos, ¿no? Porque ahorita, mientras nosotros hablamos acá, quién sabe, ¿no? Una mujer esté golpeada, o a la inversa, o un niño sufra de violencia, un adolescente esté siendo víctima de una violación, por los niveles de inseguridad a veces, ¿no? O en la familia mismo está ocurriendo a veces, ¿no? Y a veces eso es un poco complicado, doctor. Entonces, el tema de alerta, significa que no podemos escatimar nada, no puede haber impedimentos. Si se requiere recursos, se dispone de una partida, se justifica, claro, por la alerta también. ¿A eso se refiere la alerta, doctor? Así es, evidentemente, ¿no? Y esto da la posibilidad, por ejemplo, trabajar en el tema de la prevención, que mucho hace falta, ¿no? Sí. Recientemente hemos pedido información a la Dirección de Género, precisamente para saber, pues, cómo se ha ido trabajando y cuáles son las cifras numéricas en tema de violencia. Pues es alarmante, ¿no? Con relación a la gestión pasada, pues la gestión pasada ha concluido con 14.000 denuncias, y hasta junio más bien, pues ya estamos bordeando las 10.000, ¿no? Entonces hace prever que hasta fin de año podamos llegar hasta 20.000 denuncias, ¿no? Entonces vamos a ir en crecimiento constante. Y pues eso tiene que trabajarse de esa manera, el tema de la prevención. Poco trabajo, por ejemplo, los servicios legales integrales municipales han realizado en tema de prevención, ¿no? Más es el tema de atención, ¿no? O sea, atender a las víctimas, pero sabemos que hay que trabajar en estas dos líneas, tanto el tema de atención a las víctimas, pero más importante es trabajar el tema de la prevención, ¿no? Ya alguien ya propuso, inclusive ya, crear el Ministerio de Educación, precisamente la escuela de padres, ¿no? Que se podría aprovechar eso en función también de la temática que involucra, porque hay que trabajar con la familia de manera integral, no solamente con tema de la violencia hacia las mujeres, tema de niñez también tiene que estar incluido allá. Pero doctor, cada rato hablan de escuela de padres, yo lo vengo escuchando desde la época del exalcalde Fanor Nava, Edgar Patán también lo mismo, espero que no suceda en esta administración lo propio. Yo quisiera que sea obligatorio la escuela de padres, ¿no? Mediante normativa el ministerio instruya también. Desde uno de los deberes de todo papa es asistir a la escuela de padres. Ahí estaría recibiendo apoyo desde la Defensoría del Pueblo, de otras instituciones, ¿no? Para que ya poco a poco, de manera integral, se vaya también, ¿no? Reduciendo los niveles de violencia, maltrato. Eso yo pienso, doctor. No, y tienes toda la razón, porque siempre se ha anunciado, ¿no es cierto?, la creación de la escuela, pero en los hechos nunca se ha concretado, ¿no? Claro, eso involucra, ¿no?, inversión de recursos económicos. No se va a poder trabajar con los recursos que cuentan en este momento defensorías o los servicios legales integrales, ¿no? Si es una iniciativa del mismo Ministerio de Educación, tal vez de manera integral se podía también captar recursos por ese lado, quién sabe, ¿no? Entonces, pero hay obligación en este caso, pues, para atacar el tema de violencia a las mujeres y niños, pues una obligación tanto del gobierno central, municipal y departamental, ¿no? Todo eso se tiene que hacer necesariamente, ¿no?, trabajando en las unidades educativas, ¿no? En consecuencia, eso amerita además mayor inversión de recursos humanos, ¿no? Que las instituciones, como tú decías, nosotros estamos prestos para poder hacerlo, ¿no? Para poder trabajar. De hecho, lo hemos estado haciendo en estas gestiones, pero con las limitaciones de recursos económicos que tenemos nosotros como institución, ¿no? Recursos humanos que también son muy muy reducidos, apenas contamos con 8 profesionales abogados para 1 millón de habitantes en la Ciudad del Alto, pues, y para más de 400 unidades educativas, pues es muy difícil, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que se exige, que sea parte inclusive de la misma currícula, que los mismos padres de familia, como tú decías, tengan la obligación de asistir a estos talleres, ¿no? Y voluntad no falta, hay voluntad, pero también tiene que haber una coordinación, no dejar solo a las instituciones. Por eso es que muchas veces se forman las redes, y tal vez sería importante, así como hay una red contra la violencia hacia las mujeres, poder conformar una red de esta naturaleza dentro de las unidades educativas. Creo que ahí sí podríamos ir trabajando y haciendo adelantos importantes. Doctor, en Tarija, en el municipio de Tarija, Rodrigo Paz Pereira, quien es también alcalde del municipio de Tarija, hacía conocer que nosotros vamos a dar enfatizar el tema de la mujer, y lo han creado una Secretaría de la Mujer. ¿No? En la Ciudad del Alto tenemos una mujer, por demás lo entiende, ¿no?, este tema. Y a veces también cuando es un alcalde varón, los funcionarios son varones, bueno, le dan poca importancia, ¿no?, al tema de mujer, eso no interesa, digamos, ¿no? Al menos ese es el comentario cotidiano. Sin embargo, ¿considera que sería necesario que hubiera una Secretaría de la Mujer presidida por una mujer, o tal vez un funcionario en este sentido, un servidor público que pueda estar articulando todas esas demandas, reducir los hechos de violencia, ¿no?, niveles de coordinación? ¿Cómo ve, doctor? Me parece una buena iniciativa, ¿no? Me parece una excelente iniciativa, porque las normas y el Estado tienen que atacar problemas sociales, ¿no es cierto? Y el tema de la violencia contra la mujer es un problema social, ¿no? Y ahí, evidentemente, el Estado en todos los niveles tiene que atacar. Yo no diría solamente que los municipios creen una secretaría, ¿no?, de la mujer. Un ministerio, inclusive, hace falta la creación de un ministerio de la mujer, ¿no?, en función de lo que la Constitución misma dice. Si nosotros hacemos una revisión de la Constitución, el tema de equidad de género, de la violencia contra la mujer, es transversal en nuestra Constitución. Es un mandato constitucional más bien trabajar en esa línea. Y creo que los municipios, las gobernaciones y el gobierno central harían muy bien en crear estas instancias que se dedican exclusivamente para trabajar en estos temas, porque el hecho de que Tarija, si tú lo has dicho así, y es verdad, nos parece excelente, pueda crear una secretaría, está jerarquizando esa unidad. O sea, ya no es una jefatura, ya no es una unidad del municipio, ¿no?, es una secretaría, y obviamente eso implica, ¿no?, la jerarquización y mayores recursos económicos, ¿no es cierto? Entonces, me parece muy bien, creo que es un gesto digno de imitarlo. Bueno, pues hay que ver la situación económica también, ¿no? Municipio de Tarija, gobernación, bueno, es un departamento productor de hidrocarburos, ¿no? Uh-huh. Es importante, pero creo que nosotros podemos darnos las maneras, quién sabe, para poder también jerarquizar esta secretaría. Solamente tenemos 8 secretarías en el Alto, ¿no? A diferencia de La Paz, por ejemplo, que tiene 12 secretarías, ¿no? Entonces, bien podría tomarse estas iniciativas, ¿no?, que se están realizando también en otros departamentos. Muy bien, doctor, son las 17 horas con un minuto. Quisiera agradecerle su tiempo, ¿no?, en los estudios de Radio Splendid. Ojalá que en las siguientes podamos estar conversando sobre diferentes aspectos, ¿no? Nos quedó flaquito el tiempo, pero el tema de AUQUIUTES, por ejemplo, los adultos mayores, los centros infantiles, ¿no? Y este tema, ¿no?, de los hechos de denuncias de violencia, que ya están superando los 10.000 hasta este momento. Vaya a saber con cuánto vamos a terminar hasta fin de año, ¿no? Entonces, doctor, yo quisiera hacerle una próxima invitación más adelante para abordar temas puntuales y así también un poco dialogar con la ciudadanía, doctor. Muchísimas gracias. Tal vez algo más que desee agregar. Sí, no, yo el agradecido soy yo, Loterio, y al medio también, a Radio Splendid, por darme la oportunidad, pues, de informar a la población alteña, sobre todo, sobre esta realidad y el trabajo que nosotros estamos realizando como institución. Y pues yo felicitar también a medio de comunicación por abordar esos temas, ¿no?, que son muy importantes, ¿no? Entonces hace un compromiso social también de los medios de comunicación. Pues yo gustoso de poder retornar nuevamente a la radio para, pues, compartir y transmitir esta información que la ciudadanía lo requiere, ¿no? Muchas gracias por esta otra oportunidad.